Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya miércoles 22 de octubre de 2014, tal día como hoy, en 1814, es jurada la primera Constitución de México. Debe haber una gran festividad allá por la fecha. En plena lucha por la independencia se jura en Apatzingán la primera Constitución de allá de México. Rechazó la monarquía y estableció la república. Aquel documento se inspiró en el modelo liberal democrático de las constituciones francesas y españolas. La constitución realmente nunca tuvo validez ni fue aplicada. Casi un año después de su promulgación, su inspirador José María Morelos y Pavón fue capturado y fusilado. En 1854 es inaugurado el Teatro de Caracas. El recinto tenía capacidad para 1500 espectadores y estaba ubicado en la esquina de Veroes a Ibarras. Para el acto de inauguración fue invitada una compañía lírica italiana que representó la ópera Hernani de Giuseppe Verdi. En el año 1919 un incendio lo destruyó completamente. Hasta esa fecha fue uno de los centros culturales de la vida caraqueña por excelencia. Nace en 1887 en Estados Unidos John Reed, periodista comprometido con la lucha antiimperialista y dirigente obrero estadounidense que cubrió la Revolución Mexicana, escribió sobre las huelgas de los mineros de Colorado en 1914, trabajó como corresponsal de la guerra al estallar la Primera Guerra Mundial y fue testigo y participó en ella de la primera revolución proletaria en Rusia. Es muy conocido por su libro 10 días que conmovieron al mundo, un relato impresionante de los días previos a la Revolución de Octubre, que ha sido leído por miles de obreros, jóvenes y estudiantes como primera aproximación a la Revolución Rusa. Él es el tema de la película Red, que lleva su nombre, que fue entregada en dos partes y que protagonizó Warren Beatty hace ya muchos años, no recuerdo cuánto, pero fue una película merecedora de muchísimos elogios, una superproducción donde da cuenta de la vida de este periodista norteamericano y que da a conocer un dato que aquí no aparece, que es que John Reed fue a la hora de su fallecimiento enterrado allá en la Plaza Roja, donde reposan sus restos junto a todas las grandes figuras de la Revolución Soviética que están allá donde está el mausoleo de Nelín. Él está en la parte de afuera como otros. En 1899, Cipriano Castro asume la presidencia acá en Venezuela. Inicia el periodo que se conoce en la historia venezolana como el Andinato, o gobierno de los andinos. Castro fue un presidente de personalidad carismática con un profundo sentido nacionalista. En su gestión trató de organizar la administración pública, modernizar el ejército y unificar a Venezuela. Sus políticas nacionalistas fueron la causa de las agresiones que sufrió Venezuela a partir de 1902 por parte de las potencias imperialistas de la época, en particular Inglaterra y Alemania. Pasó a la historia por el llamado que hizo al país a defender la soberanía nacional ante el bloqueo de las costas venezolanas, con su proclama "La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria". Castro es asumido desde entonces y hasta hoy por los sectores de la oligarquía como un tiranosuelo. Desde aquel momento lo calificaron de tirano. Él pidió la colaboración de la banca, en particular el Banco de Caracas, para que ayudaran a la República a saldar las deudas que tenía en el exterior, que eran deudas, en verdad, de despojo. Estaban era tratando de saquear nuestro país, esas potencias en las que estaba incluida los Estados Unidos, pero que era principalmente Inglaterra y Alemania, que querían cobrarle a su gobierno daños por motivo de la guerra de independencia, imagínense ustedes, y la guerra federal, y todo eso lo fueron acumulando y le pasaron la cuenta a Cipriano Castro, y el país no podía pagar esa deuda gigantesca. En un primer momento, entonces, Castro apeló al sentido nacionalista que esperaba en el sector privado venezolano, y el sector privado entendió que esa era una oportunidad de hacerle un sabotaje a la gestión nacionalista que estaba avanzando Cipriano Castro, le dio la espalda, y eso provocó entonces el bloqueo que se hizo contra nuestro país. De entonces para acá, como decimos, bueno, ha sido por parte de la oligarquía y de la burguesía objeto de toda clase de infamia Cipriano Castro. Y hay una obra de teatro que montaron en estos días por ahí esta gente de la derecha, en los teatros de ellos, donde lo que hacen es panfletería política barata, donde también insisten en ese tema de supuesto carácter tiránico de Cipriano Castro. Muere en 1906 en Francia Paul Cézanne, padre del arte moderno, que inspiró el movimiento artístico conocido como el cubismo. Nace Nelson Pereira dos Santos en 1928 en Brasil. En Haití, François Duvalier asume la presidencia. Su hijo acaba de fallecer la semana pasada, que también fue un dictador ahí en la hermana República del Caribe, Haití. En 1962 se produce la llamada crisis de octubre. Comentamos rápidamente un hecho que se produjo en la madrugada de ayer, que no comentamos en el programa de ayer, pues no lo teníamos, que aun cuando no fue un hecho de grandes dimensiones que impactara al país, es muy significativo. Se produjo en la sede, en Artigas, en la parroquia El Paraíso, en Caracas, a las 2:30 de la madrugada, un acto terrorista, un atentado contra la sede de la Juventud del Partido Comunista, la sede nacional de la Juventud del Partido Comunista. El atentado mereció que se diera a conocer un comunicado por parte del Partido Comunista de Venezuela, y leo rápidamente su contenido. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela denuncia públicamente que la madrugada de este martes 21 de octubre se ejecutó un criminal atentado terrorista contra el local del Partido Comunista ubicado en el sector de Artigas de la Parroquia Paraíso en Caracas, donde funciona la sede nacional de la Juventud Comunista de Venezuela. El atentado se produjo en la madrugada con la detonación de artefactos incendiarios en la fachada y el interior del local, poniendo en peligro la vida de una brigada de dirigentes y militantes de la juventud que se encontraban en el sitio después de cumplir varias actividades. Esta brigada de la juventud actuó oportunamente y con serenidad, logrando contener el incendio y resguardando el espacio, mientras se hacían presentes los bomberos del Distrito Capital y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, después de recibir atenciones médicas necesarias, ellos aquí comunican que se encuentran fuera de peligro quienes estaban en eso, y anuncian que van a abrir investigaciones para tratar de determinar quiénes fueron los causantes de esto. El comentario que nosotros queremos hacer está relacionado al momento político por el que está atravesando el país, en virtud del carácter abiertamente ya fascista por el que se ha enrumbado un sector de la derecha que está cada día más precisado, pero que está generando una situación en el país más que inconveniente, peligrosa para la nación, no solo en este momento, ni de cara a eventos electorales de ninguna naturaleza, sino en función de la transformación que puede haber en la sociedad a partir de la inoculación de la cultura del terrorismo. Esta gente que hizo esto contra la sede de la juventud del Partido Comunista, con quien desde ya nos solidarizamos desde acá, desde Sin Tapujos, porque esos jóvenes que tienen ahí su trabajo político están ejerciendo el derecho que les da la democracia, nuestra constitución, a llevar adelante un trabajo político, igual como lo tiene la gente de la derecha, exactamente igual. Pero si nosotros caemos en la cultura del uso del terrorismo para avanzar políticamente, la situación, primero, es completamente antidemocrática. Pero lo otro es que en ese escenario lo que triunfa ya no son ni las ideas ni las posibilidades de ningún sector, sino lo que triunfa es la anarquía y la violencia. Es decir, triunfará quien tenga mayor capacidad de fuego. Y eso lo tienen que saber los locos, los irracionales que andan activándose en esas actividades terroristas. El daño que se está haciendo al país es que después que se caiga en esa cultura de la violencia fascista, usando la violencia para tratar de sacarle beneficio político, después no hay regreso y no hay control. Y vayan y vean todas las naciones donde empezaron a utilizar esa receta, que es la que ellos están diciéndole que es la que funciona, sus asesores de allá, de Europa del Este y de Estados Unidos, con el cuento de que alboroten eso, que eso da resultado porque así caen los gobiernos, y como que si fuera un cuento de hadas, así de simple y de bonito. No es así. Allí están todos los países donde se les inyectó esa misma violencia, que es exactamente esta que esta gente está adelantando acá, la de incendiar edificios con gente adentro, como acaban de hacer en Ucrania hace apenas unas semanas atrás, donde fueron a incendiar la sede del Partido Comunista con la gente adentro, con 50 personas adentro. Ese tipo de acciones que se consideran reivindicaciones políticas desde los sectores de ultraderecha son exactamente los que han derivado en que esas sociedades no tienen ningún control, donde está muriendo la gente, donde se han destruido las posibilidades, donde no hay ni siquiera para los ricos posibilidades de estabilidad y de una vida correcta. Eso lo tienen que saber medir esta gente. Quienes están usando la violencia no tienen, por supuesto, ningún nivel de criterio ni de madurez política, si no, no estarían en eso. Pero hay que hacerles el llamado, dirigirse a ellos, que creen que están haciendo una gracia porque supuestamente no lo van a conseguir. Y entonces ellos incendian y salen corriendo y se esconden. Esa es la receta que les dan estos cobardes asesores que tienen ellos en la Europa del Este y en Estados Unidos. Le dicen, no te van a conseguir, tú pon las bombas y te vas y nadie va a imaginarse que eres tú. Pero todo siempre tiene solución policial en este país, se los hemos dicho. Más temprano que tarde terminarán tras las rejas. Pero más allá de eso, es que lo que persigan de logro con estos actos terroristas, tienen que saber que no les va a durar nada. Porque en la mala hora en que el país caiga presa de esa cultura del terrorismo, los primeros arrollados serán ellos. Y eso lo tienen que saber. A la hora de una guerra, de un estallido social, se activará la militancia revolucionaria que se ha mantenido hasta ahora tranquila. Con eso no se juega, porque un pueblo alzado en armas, como efectivamente está en capacidad de hacer el pueblo venezolano, porque ancestralmente luchó por su libertad y su independencia con dignidad, gallardía y con entrega plena, cuando el pueblo chavista se active, no quedará piedra sobre piedra que pueda reivindicar como digna para la vida nadie en los sectores de la derecha. Es importante que eso lo tengan en cuenta siempre, cada vez que vayan a poner una bombita o vayan a lanzar algún petardo contra alguna casa de algún partido. Que lo tengan en cuenta, que si les están dando dólares para disfrutar su vida como opulentos ricachones porque tienen un puñado de dólares en las manos por poner unas bombas, que sepan que eso no les va a durar, que se va a hacer un bienestar pasajero, que solamente será en el momento en que disfruten la narcosis de lo que compren con esos dólares, pero que hasta ahí les llegará, porque a la hora de un estallido social en Venezuela, la guerra será total y perdurable. Que lo sepan, no jurunguen al que está tranquilo. En relación a las noticias de lo que está sucediendo en el país, en términos de la actividad del Estado, del gobierno, del funcionamiento, para superar los problemas que tenemos, los problemas de la crisis que ha desatado el sector económico contra el país, los problemas del contrabando y en general de la delincuencia que han desatado con el tema de la especulación, etcétera, hay que comentar lo que está pasando en el tema de la salud una vez más. Es sorprendente cómo hay gente que ahora anda dudando de si hay o no una guerra económica. Es sorprendente que pueda aparecer alguien hoy en día que pueda cuestionar la tesis comprobada, los hechos fehacientes que han venido apareciendo los últimos meses que demuestran que no hay crisis económica, sino guerra económica. Y a la gente le meten a través de los medios y de la vocería de los partidos de oposición que no, que eso es mentira, que no se consiguen las cosas. Bueno, no se consiguen porque hay una guerra económica. Que no, que mira, pero los precios están muy altos, entonces eso es una guerra económica. Claro que es guerra económica. Eso es lo que demuestra que hay una guerra económica. Que no hay ninguna justificación para que haya esa especulación creciente diaria en el ámbito del comercio, de todo tipo de productos, y sin embargo aumentan los precios todos los días. Es una guerra, porque no hay crisis económica. Venezuela lo ha demostrado día tras día, saldando sus deudas, con sus compromisos internacionales, como lo ha venido saldando, pagando los montos que tenemos que pagar en el exterior. Pero lo más importante, no se está despidiendo la gente de su trabajo, se mantiene la estabilidad laboral que asegura la Constitución, se mantienen los sueldos y la estabilidad de la protección social que tiene el trabajador hoy en día en Venezuela y que es creciente, al contrario de lo que sucede en el capitalismo. Se sigue avanzando en la construcción del bienestar social, etcétera, y de obras, como las vemos ahí permanentemente, cotidianamente, que se están avanzando. Nadie ha negado que hay problemas. Hemos dicho, hay muchos problemas. Como nunca antes hay problemas. Pero son problemas que derivan de una guerra económica. Y las pruebas son cotidianas. La cantidad de cientos de miles de toneladas de alimentos y de productos de toda clase que son incautados. No quieren ver eso. Se quieren cerrar los ojos ante esa realidad porque les da la gana. Entonces apártese, pero no se ponga a obstaculizar el avance que tiene el gobierno contra esa guerra económica de manera cotidiana, con su tesis de que es mentira, que no hay guerra, nada de eso. Ayer acabamos de ver con horror, completamente estupefactos, más que indignados, el horrendo caso de la cantidad de bultos de medicina que encontraron en un matorral botado a la carrera allá en Maturín. Toda la medicina que hacía falta, acetaminofén, en el medio de una crisis de un virus tan terrible como el chikungunya, había una gente que tenía escondida la medicina. Y no solo habían botado la que estaba vencida, sino la que no estaba vencida también. Como lo encontró la gente, se le tomó fotografía, se reportó, y ahí está una prueba más de lo que hemos denunciado, en particular desde este programa desde hace semanas. La cantidad de maniobras de sabotaje que están haciendo la gran mayoría de las farmacias y redes farmacéuticas en el país con el tema de las medicinas. Son muchísimas las denuncias que tenemos y muchas las constataciones personales que yo he hecho de locales en Caracas, en el interior, en Maracaibo, en varios sitios, donde los empleados se nos acercan cuando nos reconocen de alguna manera y nos llaman a un lado y nos dicen, mire, sí hay el tensiómetro, mire, sí hay el Eutirox, mire, sí hay esto, pero los tipos lo tienen escondido. Yo le voy a sacar uno por allá atrás. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque por una puertica lo sacan ellos a quien sí le quieren vender y se lo venden por allá atrás. Y así suceden las ferreterías, y así suceden las ventas de repuestos, y así suceden la venta de cemento, etcétera. No, no tenemos, pero lo sacan por allá atrás y lo sacan al precio que les da la gana, porque es para burlar la ley, para violentar la ley como ellos están. Ese lote, esos lotes de medicina encontrados ayer en el monte en Maturín, son el dedo acusador contra esos sectores de la economía que están dedicados a tratar de sacarle beneficio político al dolor del pueblo, al padecimiento del pueblo. La gente tiene que saber quién es el enemigo. El enemigo es ese sector privado perverso, cruel, desalmado, miserable y criminal que están activados para generar ese padecimiento para que la gente crea que es culpa de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está pagando la deuda del país, está trabajando día y noche, estamos saldando todas las cuentas que tenemos. Estamos avanzando y está asegurando la estabilidad laboral en nuestro país, incluso incrementando el empleo no precario, el empleo de calidad. Nicolás Maduro es el salvador de la patria en este momento frente a esa agresión. La gente tiene que razonar en ese sentido. Hay que entender que nosotros somos un país que está luchando en paz por conquistar el bienestar y que hay unos agresores y que esos agresores no nos rendirán, que saldremos adelante, pero que hay que cerrar filas con el presidente que está trayendo el mensaje de la paz, que está trayendo el mensaje de la unificación de toda Venezuela por encima de las voces talibanas que llaman a la división, para que podamos entonces construir nuestro bienestar sin tener que depender de esa criminalidad que quieren desatar en el país estos sectores terroristas. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Me escribe mucha gente por el Twitter, por arroba soyaranguibel. El Fénix nos está ahí mandando su saludo afectuoso, como siempre, estamos pendientes de todo ello y agradecemos sus palabras. Libertador Morales nos acota también con lo del atentado terrorista contra la sede de la juventud del Partido Comunista. Ese atentado, nos dice él, nos dice que tenemos grupos terroristas y extremistas dentro de Venezuela financiados por la oposición. Están aplicando el mismo guión colombiano de la era Pablo Escobar, querer arrollar al gobierno a punta de miedo. Eso es lo que hicieron desde hace muchas décadas allá en Colombia. Yo conocí personalmente a uno de los mártires caídos en esa lucha terrorista para imponer una concepción oligarca de la sociedad apartada de los intereses del pueblo, como tienen ahí más de medio siglo instaurado en Colombia, esos sectores oligarcas que encarna y que representa Álvaro Uribe. Yo conocí a Luis Carlos Galán personalmente, puedo dar cuenta de lo extraordinario que era como persona, como dirigente político. Conocí a Lara Bonilla, que era ministro de Justicia. Tuve oportunidad incluso de tener con él una reflexión sobre el hecho que estaba empezando en aquel entonces en Colombia de los atentados terroristas. Y le dije, ¿a ti no te da miedo? Él había empezado a denunciar desde el ministerio los avances del narcotráfico, sobre todo tratando de infiltrar la política. Un hombre joven que era, siendo como era, creo que coronel del ejército, nos decía, bueno, tengo que seguir en el trabajo, tengo que seguir luchando, porque él empezó a denunciar eso. A los meses apenas terminó siendo volado en su carro por una bomba. Ese es el comportamiento de esos sectores fascistas, terroristas, que quieren sembrarnos en el país. La derecha está cometiendo de verdad el más irresponsable acto de la historia de nuestros pueblos. Eso de tratar de sacarle provecho a ese terrorismo, haciéndose loco, guabineando con el tema, de que bueno, sí, no nos gusta mucho eso. Y hasta ahí llega su rechazo supuesto al terrorismo. Esa gente tiene que entender lo irresponsable que es ese fenómeno. Nos hacen un llamado muy insistente desde el Amazonas. El llamado dice que a finales del año 2013 decretaron el estado Amazonas en emergencia desde el punto de vista del fluido eléctrico. El problema en el estado tiene más de 20 años. Allá han estado haciendo adecuaciones a las nuevas tecnologías, las plantas que se están instalando en el país, y hace poco instalaron una, pero siguen teniendo muchos problemas durante muchas horas del día que están sin suministro eléctrico. Nos lo escriben desde allá. Leandro García nos hace este llamado muy, muy insistente. Sobre el tema del sabotaje desde el punto de vista de los medicamentos, hay una nota que también quiero comentar. La privativa de libertad al subdirector del Hospital Victorino Santaella por contrabando de medicamentos. Toda la vida se ha sabido que desde dentro de los hospitales se atenta contra el funcionamiento de los mismos. Se llevan las medicinas, los insumos, etcétera, y que siempre se los han llevado para las clínicas privadas para sacarle todavía mucho más a lo que le sacan a la gente en las clínicas privadas por las consultas y la atención en general. Entonces le cobran los medicamentos, le cobran los equipos, le cobran todo lo desde curita para arriba. Pero la mayoría de las veces se los han llevado de los hospitales públicos. Al parecer este señor andaba en esto. El Ministerio Público logró privativa de libertad para José Pi Ferrer, subdirector del Hospital Victorino Santaella, quien fue detenido este lunes 20 de octubre por su presunta vinculación con el contrabando de medicamentos del citado centro hospitalario ubicado en Los Teques, municipio de Guaycaipuro, estado Miranda. Durante la audiencia de presentación, la fiscal 25ª de esa jurisdicción, Berly Pimentel, imputó al hombre por la presunta comisión del delito de peculado doloso impropio previsto y sancionado en la ley contra la corrupción. En ese sentido, a solicitud de la fiscal del caso, el Tribunal Tercero de Miranda dictó la medida privativa de libertad contra Pi Ferrer y fijó como sitio de reclusión el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en Caracas. Según la investigación preliminar, el 19 de agosto de 2014, el hombre fue denunciado por un trabajador del mencionado centro asistencial ante funcionarios del SEBIN tras presuntas irregularidades al respecto al control de medicamentos dentro de la institución. Bueno, ahí se ve, se está trabajando, y se está trabajando apegado a derecho, ajustado a la normativa legal del país. Pero cuando hay tanto malandro que encuentran que es sabrosa la posibilidad de echarle la culpa al gobierno, porque todo el mundo le está echando la culpa al gobierno, entonces déjame malandrea yo, déjame roba yo, que la culpa se la van a echar a Maduro. Eso es lo que sucede cuando hay esas distorsiones, cuando no se sabe precisar quién es el enemigo. Entonces, ese fenómeno de la distorsión tiene que empezar por revisarnos nosotros mismos, por revisar qué es lo que estamos haciendo nosotros, cuál es el papel que estamos desempeñando en esta guerra. No puede ser sentarnos a esperar a ver, váyame a ver cómo le gana Maduro ahí al enemigo. No, vale, Maduro es el presidente, está luchando por el país, nosotros somos el país, somos el ejército, somos nosotros. Nosotros tenemos que activarnos contra esa guerra. No puede ser esperar a ver que venga el encuestador a decirle, bueno, a mí me parece que Maduro está perdiendo, yo no sé, yo no lo veo bien, y sobándose la barriga sentado ahí tomando whisky. Así no es como se libran las batallas de las naciones. No es que tú vas a esperar a ver si el presidente le gana al poderío norteamericano él solo y a todas las corporaciones y a todo lo que es la oligarquía criolla. Esa no es ni la guerra justa, como ninguna lo es, ni es el desempeño justo de las venezolanas y venezolanos. Sentarnos a esperar a ver si Maduro gana. Y si no, mira, ya estoy fastidiado, ya tengo mucho rato en esto. Que después vamos a hablar en otro programa sobre el supuesto bienestar que hay en el capitalismo. De eso vamos a hablar. Estamos preparando ahí un artículo importante que vamos a escribir al respecto de cómo es que se vive la maravilla en otros países, en otras latitudes, donde supuestamente se está yendo la gente porque allá se vive mejor, y después regresan todos con una mano adelante y otra atrás. De eso vamos a hablar. ¿A dónde es que está la verdad de eso, de que tiene que irse para el exterior la gente porque aquí no se puede vivir y allá sí? Pero todos se devuelven. Y cuando se devuelven no dicen nada, se quedan calladitos. Cuando se van, ahí está esa situación horrenda, espantosa, inmoral como nada que yo recuerde en estos días. Se está yendo Gaby Espino y anuncia, me voy porque no sé, ¿y por qué tiene que anunciarlo? O sea, ¿cuál es el problema que puede haber porque ella se va? Que se va Luis Chatén, Chatén renuncia y se va, ¿por qué se va? Porque lo botaron de todos los trabajos, siempre lo botan. Entonces quieren hacer una campaña de que se van todos, una campaña, pero ellos acaban de hacer una campaña, hicieron una campaña de SOS Venezuela, llorando, en una foto salían todos con lágrimas pidiendo que todo el mundo viniera a Venezuela, que invadieran a Venezuela para salvar al país, porque había unos muertos en una guarimba que montaron ellos, que montó su papi Leopoldo López, y empezaron a matar venezolanos ellos, y empezaron a llamar al mundo en un SOS, para que vinieran a parar los crímenes que eran de ellos y que decían que era culpa de Maduro, pero eran de ellos. Ellos fueron los que montaron la salida, montaron la guarimba, murió la gente y después culpaban a Maduro. Y entonces sacaron el alterito de SOS Venezuela, pero no hay un solo Twitter, ni siquiera, ni un letrerito que Gaby Espino, ni Chatén, ni ninguna de las grandes figuras latinoamericanas que se montaron esa campaña contra Venezuela del SOS, Juanes, la otra Ana Gabriela allá en México, la cantante, los otros, esa cantidad de gente que salieron en esa campaña, ni uno solo ha aparecido a decir esta boca es mía con la masacre horrenda de 43 muchachos en México, que no solo fueron secuestrados, asesinados, sino que fueron quemados vivos y lanzados a una fosa allá en México. No hay uno solo. Y eso demuestra la falsedad, el carácter miserable de esta gente. Porque uno puede pensar en un momento determinado, oye, nos están dando un golpe fuerte, porque esas son figuras públicas muy queridas por el pueblo. La gente lo sigue a ellos. La gente quiere a Gaby Espino, quiere al otro y quiere a Juanes. Y entonces ahí estamos en problema. Pero entonces, ¿cómo hacemos ahora? Hágame el favor y permítaseme pasar la factura acá. Si esa gente era admirable, ¿qué son ahora? Y se lo digo a los seguidores, a los que creen que de verdad esa es una actriz venezolana, que pobrecita, tan bella ella. A ellos, a los seguidores, a los fans de Gaby Espino, le pregunto, ¿tú quieres seguir a un fan que es tan miserable, a un artista, perdón, que es tan miserable, que no dice nada cuando de verdad ahí están las pruebas de un gobierno que mandó a asesinar 43 muchachos y a quemarlos vivos, les rociaron gasolina y los quemaron en vida y los tiraron a un hueco? ¿No van a decir nada de eso? ¿No le van a preguntar, mira, espérate un momentico, Gaby Espino, explícame una cosa? ¿Cómo es que estos muertos son malos y aquellos no? Y explícame esa parte de la historia, para yo entenderla. Porque todo lo escuálido, lo primero que te saltan es... Ah, no, pero eso es otra cosa, discúlpame, eso es otra cosa, eso es diferente. Ajá, pero explícame la diferencia, explícamela. ¿Cómo es eso de que entonces ahora no hay SOS México para nada? Que están ellos haciendo sus conciertos, cantando tranquilazo, le importa un cipote, picado por la mitad, lo que pasa en México con la cantidad de muertes que hay allá, con el narcotráfico que le inyecta Estados Unidos, con las armas que manda Estados Unidos para México para que se mate ese pueblo. Eso es inmoral. Eso no es ninguna posición de un gran ídolo. Eso lo que quiere decir es que son una escoria, que no son ídolos nada, que son una basofia social, que no tienen ninguna catadura moral ni ética para salir a pedirle auxilio en nombre de nadie. Que era mentira todo lo que dijeron cuando tenían su letrerito de SOS Venezuela, porque jamás creyeron en ello. Que estaban era cobrando dólares para poner ese cartelito, porque si no los botaban de la Sony, que es donde todos ellos trabajan, porque la Sony es un brazo del Departamento de Estado en el mundo entero, y si no, no cantan ni graban más nunca en ningún sello si la Sony los veta. Por eso es que sacan letreritos contra un gobierno revolucionario y contra un gobierno criminal, asesino, como está ahí comprobado ante el mundo entero, para horror de la humanidad. 43 muchachos los agarraron, los rociaron de gasolina, los incendiaron para que no quedaran huellas y tiraron sus huesos en un hueco. Eso no es indignante para ellos. Entonces no me sirven como héroes nacionales. Son una basura, son unas piltrafas. No necesitamos ídolos nacionales de esa estofa tan ruin y tan miserable. No pueden ser más arrastrados porque no hay mayor espacio para ser arrastrado. Váyanse al cipote, ¿saben? Bien largo. Váyanse, que el pueblo honesto, maduro, recto, que sí tiene una idea clara de lo que es la patria, de lo que es la lucha de los pueblos, agradecerá eternamente que se vayan bien largo al cipote. Y no vuelvan, por favor, no vuelvan jamás. Váyanse con su carita bonita a seguir por allá, por el mundo, con su falsedad, con su mentira, con su infamia contra los pueblos. No regresen más, que como decía el bolero, el que se fue no hace falta. Hace falta el que vendrá a esta lucha por la patria, a esta lucha por el pueblo. Hasta aquí voy a llevar el programa del día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo,